la tarde, pero la mañana por su tarde. Le dije a los de orden, lo que se sigue de la mañana, de consecuencia de la mañana. Y formula una serie de decisiones interesantes que vamos a tener en cuenta para explicar el tema que hoy va a llenar tu sesión, que es la afirmación de que Jesucristo, en cuanto a hombre, fue predestinado a ser hijo de Dios. Santo Tomás se plantea esta cuestión, si se puede decir, de Cristo, hombre, que fue predestinado a ser hijo de Dios, tema difícil, que de momento parece sorprendente, se lo plantea en torno a un texto de San Pablo, en la carta a los romanos, que en el texto de la Vulgata Latina Occidental oficial se traducía, ahora dicen más bien traducciones, que fue constituido hijo de Dios, pero el texto griego que traduce el constitutus del rey está bien traducido, fue determinado, fue predestinado, fue establecido que fuese hijo de Dios. El texto leído directamente, diríamos, literalmente del texto latino que tenía ante sí Santo Tomás y que está vigente todavía en la Iglesia, la Vulgata oficial, el texto que Trento aprobó, ¿no? Dice así, desde el comienzo de la carta a los romanos, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, escogido para el Evangelio de Dios, que de antemano había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, el Evangelio, el anuncio, la buena noticia, acerca de su Hijo, el Hijo de Dios, que nació, según la carne, del linaje de David, literalmente de la simiente, del linaje genético de David, familia de David, y que fue predestinado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos, Jesucristo Señor nuestro. Este es el texto que leo literalmente, el texto, lo que decía el texto latino que comentaba Santo Tomás. Como sea, pues muchos padres y doctores lo tuvieron así presente. Y Santo Tomás construye una magnífica exposición doctrinal completamente coherente con el misterio revelado y con las formulaciones dogmáticas de los concilios de Oriente a que hemos venido aludiendo. Para explicar nosotros en qué sentido y el sentido en que Santo Tomás lo interpreta, se puede hablar de Jesucristo en cuanto hombre predestinado a ser hijo de Dios. Vamos a leer todavía algunos otros textos del propio San Pablo que hay que tener presente. En la carta a Timoteo, en la carta primera a Timoteo, capítulo segundo, dice así, leo en el contexto para que se vea el espíritu del texto. Primeramente recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, intercesiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que ocupan altos puestos, los gobernantes, para que pasemos una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y acepto a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento pleno de la verdad. Este texto que acabo de leer hasta aquí es el fundamento de la teología del padre Enrique Ramier sobre el apostolado de la oración, ¿eh? Como algunos han oído explicar esto, ¿eh? ante todo, San Pablo está exhortando a Timoteo que se ore, se dé gracias a Dios, se interceda, se inste por todos los hombres y por los gobernantes, para que puedan los hombres llevar una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Dice que esto es bueno y acepto a los ojos de Dios, esta oración por todos los hombres. Se entiende por los hombres en toda su vida humana, temporal, civil. En el momento en que San Pablo escribía esto, no había ningún rey, ningún gobernante que profesase la fe cristiana. Después, siglos después, se convirtió el reino de Armenia, que fue un reino cristiano antes que se convirtiese Constantino y los sucesores, el primer pueblo cristiano, diríamos sociológicamente, nacionalmente, fue Armenia, fuera de las fronteras del Imperio Romano, fronterizo con el Imperio Oriental, con la zona oriental del Imperio Romano, pero que está donde está ahora Armenia, está donde está Armenia, que durante un tiempo ha sido de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, y que pueblo cristiano que sufrió muchísimas persecuciones de los musulmanes, con matanzas tremendas, torturas y martirios tremendos. Pero cuando San Pablo escribió esto, no se había convertido el reino de Armenia, se convirtió en el siglo III, bastante antes que la conversión de Constantino. Por tanto, dice a los cristianos, dice a Timoteo, para que lo exhorte a la comunidad, que rece por los reyes y los que ejercen autoridad, para que los hombres pasen todo por rey, y que esto le agrada a Dios porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen a pleno conocimiento de la verdad. Esta plegaria es el fundamento, este texto es el fundamento de la doctrina del apostolado de la oración. Y la razón que da para fundamentar esta plegaria universal que todo cristiano reza por todos los hombres para que se cumpla la voluntad salvífica de Dios es esta. Porque uno es Dios. Muy digno de ser meditado siempre en nuestro tiempo. La oración no es porque todos los hombres en sus distintas religiones y concepciones filosóficas y culturas se toleren, convivan y colaboren y haya paz en el mundo en esta armonía de oposiciones contrarias de religiones y culturas. No. Se reza por todos los reyes todavía no cristianos para que haya paz en el mundo, porque Dios quiere que todos los hombres se salven llegando al conocimiento pleno de la verdad, porque Dios es uno es Dios, no hay un único Dios, y uno es también el mediador de Dios y de los hombres. Hay un único Dios y hay un único mediador entre los hombres y Dios. Y este único mediador, después de decir, uno es el mediador de Dios y de los hombres, dice, el hombre Cristo Jesús, que se dio a sí mismo por todo testimonio, etc. Aquí está clarísima la afirmación de la divinidad de Cristo en San Pablo, está muy clara. Pero también está muy claro que el mediador entre Dios y los hombres, Cristo, es hombre. Si no, no sería mediador entre Dios y los hombres. Mediador. Cristo es mediador, sacerdote, cabeza de la Iglesia, rey del universo, en virtud de que se ha hecho hombre el Hijo de Dios, y es en cuanto hombre que será sacerdote, mediador, etc. Y aquí como que habla de formalmente, Cristo en cuanto mediador, dice, como Cristo, Anthropos, Pastor Jesús. Está puesto aquí, sin verbo, como una aposición al término griego, insiste, mediador de Dios y de los hombres, el hombre. Y este texto está en enlaza con el de San Pablo, con los romanos, que hemos leído, su Hijo, que está clarísimo aquí, que es el Hijo Eterno, el Hijo de Dios, el Padre es el Hijo, Dios Hijo, que ha sido hecho según la carne, que quiere decir bíblicamente en el orden de lo humano, no quiere decir, esto lo trataremos más adelante cuando hablemos de María, familia sagrada, etcétera, en nuestro curso. El tema de María y de José va a salir también en nuestro curso. Que Cristo naciese del linaje de David, según la carne, como dice muy claramente el gran comentarista Lagrange, no tiene nada que ver con la afirmación de que naciese según el modo ordinario del nacimiento carnal, sexual. No tiene nada que ver con esto. Este texto no tiene nada que ver, es que no está pensando en San Pablo, diríamos, en negar la divinidad de María o negar la concepción por el Espíritu Santo. Aquí la carne no se opone a la paternidad meramente adoptiva o legal, no. Aquí la carne, en el texto griego que piensa el texto hebreo, los términos que hablan de la carne bíblicamente quiere decir la humanidad. Cuando dice que viene el diluvio porque toda carne había corrompido su camino, no quiere decir que los hombres pecasen en el sexo, sino que la humanidad se había desviado de sus caminos, en la idolatría, en la soberbia, en la guerra, etc. Esto Santo Tomás lo trata magníficamente, San Agustín también. Los pecados de la carne, los primeros que pone son la soberbia, las riñas. Y Santo Tomás dice, aquí habla de pecados que no son carnales, sino precisamente mentales, diríamos, espirituales. Dice, es que según la carne quiere decir el hombre, el hombre. Así como nosotros a veces llamamos al linaje humano los mortales, lo cual la mortalidad no define la naturaleza humana, evidentemente, entre otras cosas porque también mueren las plantas y los animales. Pero si hablamos de los mortales, nadie entiende que hablemos de los gatos o de los perros, ¿no? Cosa sumamente misteriosa. Los mortales, que son en himnos patrióticos, en el ritmo argentino, o inmortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad, los mortales son los hombres. Un himno de la República Argentina. Mortales son los hombres. El linaje de los mortales son los hombres. Pues así como mortales significa los hombres, y no se puede definir la naturaleza humana por la muerte, naturalmente, sino por la racionalidad y la vitalidad, etc., de lo que se seguirá en su naturaleza corpórea, somática, objetiva, la posibilidad de la corrupción, la muerte es la destrucción de la naturaleza humana, no como por, ¿no? Pero mortal, pensamos, los mortales son los hombres. Pues bíblicamente el lenguaje hebreo es muy así, muy concretivo y con pocas palabras abarca muchas ideas, muy polisémico, es rico, muy preciso, muy preciso. Pero el término hebreo que en latín se dice volcar, abaixar, es el linaje de los hombres en la mayor parte de los casos. Por tanto, está muy claro, que aquí que el Hijo de Dios ha nacido según la carne del linaje de David. Quiere decir que en lo humano, el Hijo de Dios, que eternamente, antes que todos los siglos, nace del Padre, en lo humano, tiene dos nacimientos, como explicaba San León Magno, el Concilio de Calcedonia, un nacimiento eterno de Dios Padre, según su naturaleza divina, y un nacimiento en el tiempo de María Virgen por obra del Espíritu Santo. Por tanto, según el Espíritu, máximamente entendido, de una forma totalmente sobrehumana, pero siendo realmente inserto en la naturaleza de los hombres y siendo en lo humano del linaje de David. Y esto es lo que aquí quiere decir según la carta, ¿no? Bien, pues de este hijo suyo, eterno, divino, nacido eternamente del Padre, que ha nacido en lo humano del linaje de David, ha sido predestinado como hijo de Dios por la fuerza del Espíritu. Esto es lo que dice el texto de Romanos. Y este texto es el que lleva a Santo Tomás a hablar de la predestinación de Cristo en cuanto hombre a ser hijo de Dios. Para situarnos en el sentido de esta doctrina misteriosa y muy importante para la construcción del misterio de Cristo y de la redención, también conviene, podríamos leer San Pablo entero y San Juan entero y todo, pero vamos a leer algún texto también de la Carta a los Hebreos, porque introduce el tema que trataremos en clases ulteriores sobre el sacerdocio de Cristo, que es la mediación de Cristo entre Dios y los hombres. Uno es el mediador, el hombre Cristo Jesús. La Carta a los Hebreos tiene aquel comienzo que está muy utilizado en la liturgia. Dios, que en otros tiempos pasados, habló fragmentariamente y de modo variado, de diversas maneras, a los padres, por los profetas, los antepasados de Israel, está dirigiéndose a los hebreos. Finalmente, en estos últimos tiempos, nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Y aquí el Hijo, está uno pensando en el Hijo en su naturaleza divina, y después dice, le constituyó heredero de todas las cosas, lo cual se refiere evidentemente a Cristo en cuanto hombre, heredero de todas las cosas. Y de este mismo dice, por quien creó también el mundo. Y en ese texto se fundaron los teólogos que decían que la encarnación era el primer designio divino, de alguna manera anterior, dentro de Dios, a la creación. El cual, siendo destello esplendoroso de su gloria e impronta de su sustancia, en cuanto es lo que es divino, después de obrar la purificación de los pecados, lo cual la obró padeciendo en su naturaleza humana, se sentó a la diestra de la grandeza en las alturas, lo cual se dice también que sube a los cielos y se sienta a la derecha del Padre, se dice de Cristo en cuanto a su naturaleza humana, hecho más, tanto más excelente que los ángeles, cuanto ha heredado un nombre más aventajado, etc. Y todo el texto es ilegible, nadie entenderá nada si no admite la lectura inspirada y tradicional en todos los siglos de la Iglesia de Oriente y Occidente, que es la lectura que llevó a la Iglesia a, contra las herejías, a definir la doctrina de los unión del verbo con la naturaleza humana, en unidad de hipóstasis, dualidad de personas, de tal manera que se tengan que comunicar los términos, comunicación y idiomato. Voy a tratarlo enseguida. Pero fijémonos bien en esto, lo anticipo. La unión hipostática, si no, no sería aquello en lo que se ha obrado el designio salvífico de Dios. Tenemos que profesarla y tenemos que hablar de ella de manera que todo aquello que Cristo en cuanto hombre obró en el tiempo y era experimentable con nuestros ojos, de los ojos de los contemporáneos, los apóstoles, nuestras manos palparon, nuestros ojos vieron, San Juan, la primera carta, todo esto se pueda decir, se deba decir, del Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y de esta misma persona de la Santísima Trinidad. Por tanto, se dirá que nace, que padece, que muere, que resucita. Pues lo decimos en la misa cada día. El Hijo nacido del Padre antes que todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó de los cielos. Y se encarnó por obra del Espíritu Santo y se hizo hombre. Y todo esto estamos viendo que estamos hablando del sujeto divino en cuanto divino, porque el bajar, el hacerse hombre, suponemos que es el verbo eterno de serse hombre. Y después seguimos diciendo el mismo sujeto. Seguimos diciendo que bajo Poncio Pilato fue crucificado, muerto, y subió a los cielos, entonces ya subir, ya es cosa parece del hombre, porque Dios ya está arriba, diríamos, ¿no? Estamos hablando del mismo. Y Cristo lo dice así, nadie sube al cielo sino que va con el cielo. Dice Cristo dialogando con los fariseos. Nadie sube al cielo sino el que bajó del cielo. El Hijo del Hombre, podría decir el Hijo de Dios que ha bajado, el Hijo del Hombre que está en el cielo, hablando allí con ellos. Y hablando de sí mismo, dice, nadie sube al cielo sino el que bajó del cielo. Está hablando de sí mismo y se llama el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pues ser Hijo del Hombre y estar en el cielo, bajar y subir porque descendió, morir y haber descendido y ascender, todo esto se dice del mismo sujeto. Los predicados divinos se dicen del mismo sujeto que los predicados humanos. Y el sujeto de que se dicen siempre es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero, ¿qué ha asumido la naturaleza humana concreta de este mismo sujeto divino, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad? Se dice que ha sido constituido en segunda carne del linaje de David. Este magnífico tema es en el cual no se entiende nada de los evangelios ni de las cartas apostólicas, ¿no? Es lo que lucha contra las confusiones, las negaciones de lo humano de tipo gnóstico y contra las separaciones de lo humano de tipo judaizante o después nestoriano, o de las confusiones, minimizaciones de lo humano de tipo apolinarista, utiliano, monofisita, etc. Se estuvo siempre por todos los padres ortodoxos defendiendo. Se elaboró esta espléndida doctrina, que en San Cirilo es el gran doctor de ella, de la que del mismo Cristo, que es el Verbo encarnado, se dicen los, lo que le compete por su naturaleza divina y lo que le compete según su naturaleza humana. De tal manera que este hombre, el mediador de Dios y los hombres, que es el Verbo eterno, este hombre, así nombrado este hombre, el Hijo de María, el Hijo de David, el Hijo de Abraham, este hombre es el que el centurión dice es el Hijo de Dios. Si dice este de quien dice que es el Hijo de Dios, es, diríamos, hablando desde la experiencia, aquel que hemos crucificado y cuyo corazón hemos traspasado con la lanza. De modo que podemos nombrarlo, debemos nombrarlo, con nombre humano, Jesús Salvador, de Nazaret, el hijo de José, el carpintero, y atribuirle los predicados divinos. Esto con rigor, hablando con rigor, no hay metáfora ninguna. Fundándose en esto, el lenguaje popular, incluso dice cosas que no son precisas teológicamente, pero que lo que quieren decir es verdaderísimo, porque aquí se hace una licencia metafórica. Aquella cosa bellísima de una canción navideña catalana, esas blancas manetas petites com són, sent tan petitetes formaren el món. Esto sí no es verdad, hablando formalmente. El mundo no fue creado por las manitas de Jesús, porque precisamente el misterio es que el Dios se hace hombre en el tiempo. Y aunque no se puede decir que Cristo comenzó a ser, pero se puede decir, se debe decir, que comenzó a ser hombre el momento de la concepción virginal de María. Comenzó a ser hombre, y que antes no era hombre. Y en este sentido, en cuanto hombre, todavía no se podía hablar de él para atribuir la creación. Y no obstante, así como no se puede decir si hablamos de Jesús de Nazaret en su naturaleza humana, en sus blancas manetas petites com son, que estuviese creando el mundo, en cambio, si pensamos como se suele hablar cuando se habla en lenguaje correcto, normal, que nunca solemos hablar solo con formalidades esenciales, abstractas de naturaleza, sino que los nombres sustantivos, la mayor parte de las veces, los empleamos concretivamente. La mayor parte de hombres nunca han empleado el término hombre formalmente en cuanto tal. Cuando hablan de hombre, piensan en los hombres. Y hablando así, que es como habla el lenguaje común cotidiano, con verdad, metafísicamente es correcto, porque se emplea el término individualizado. No se puede decir, Cristo comenzó a ser, porque le desmentiríamos a él, que dice él, hablando hombre entre hombres, dice: en verdad os digo que antes que Abraham existiera yo soy. ¿Quién es este yo soy que existía antes que Abraham? Pues Cristo. Y el que lo dice es Cristo, que está hablando a los hombres, dice: cuánto hombre. Y no dijo Cristo: antes que Abraham existiera, yo ya era hombre. Dice: yo soy, porque el yo de Jesucristo es el supuesto divino que sustenta la naturaleza humana. Pero entonces, si pensamos en Cristo concretivamente, cuando hablamos de Jesús, del Dios con nosotros, el Emmanuel, el Hijo de María, estamos hablando de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esto, hablando escolásticamente, diríamos que se habla no en términos abstractos, esenciales o formales, sino concretive o materialiter. Es igual, hablamos siempre así. Y es correcto el lenguaje y verdadero. Cristo dice: antes que Abraham existiera, yo soy. Por tanto, nosotros tampoco podemos decir: Jesucristo comenzó a existir. Sino: Jesucristo es el Dios eterno que comenzó a ser. Porque si hablamos de Jesucristo, como que hablamos de su persona y por persona, el supuesto, diríamos, de la naturaleza, del hombre Cristo Jesús, es el mismo supuesto, la segunda hipóstasis de la Trinidad. Voy repitiendo esto porque hay que ponerse en la fe y pensar que siempre hemos oído hablar así. Y es como se debe hablar. Y cuando decimos las blancas manetas formaron el mundo, tenemos que entender que se está queriendo decir: este niño que tiene unas manos pequeñitas y le vemos aquí frágil y débil, ese con el Padre y el Espíritu Santo, el Creador del mundo. tiene una canción es bella, verdadera, pero es un lenguaje metafórico, no es formal propio. Hay como un salto. Bien, pues entonces, con esta introducción que me ha parecido oportuno leer estos textos paulinos para llamar la atención sobre el tema, ahora voy a exponerles a ustedes una serie de proposiciones que tomo exactamente de Santo Tomás, de Consequentibus Unionem. Digamos lo que es esto. ¿Se puede decir, se pregunta Santo Tomás, Dios es hombre? Deus est homo. Ciertamente. Se puede y se debe decir. Oh, pero es que tan Dios. Un solo Dios, tres divinas personas. Y si lo digo de Dios en la comunidad de su esencia, en la unidad de la Deidad simplicísima, no puedo decir que es hombre, ¿no? Porque el Espíritu, el Padre y el Espíritu Santo no son hombres. Dice Santo Tomás, si decimos Dios, en el uso gramatical común, los términos sustantivos expresados concretamente no formalizados, como si diríamos la deidad o la divinidad, o Dios formalmente en cuanto Dios en los grados de esencia. Dios lo decimos del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en las letanías. Espíritu Santo, Dios. Hijo Redentor del mundo, Dios Hijo Redentor del mundo. Padre de los cielos. Comienzo de las letanías. Dios. Así se debe decir, no faltaba más. Puede correctamente mentar significativamente el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y si decimos Dios es hombre, empleamos el término Dios, no pensando en la naturaleza divina común a las tres divinas personas, sino que el Hijo es Dios. Y estamos hablando del que es hombre, que es el Hijo. Y se debe hablar así, Deus est homo. Se puede decir, homo es Deus, es decir, como que en latín no hay artículo, sería más correcto, puesto que Dios es uno, pero los hombres, el término hombre significa distintivamente el universal, diríamos un hombre es Dios, no, el hombre es Dios, entendiendo el hombre como si pensásemos por el término hombre universalmente la naturaleza humana. Si decimos el hombre es Dios, como decimos el hombre es mortal o el hombre es racional, entonces no podríamos decir el hombre es Dios. Pero si decimos homo es Deus, estamos hablando de el hombre Cristo Jesús, el mediador entre Dios y los hombres, que es el Hijo, constituidos, nacidos en lo humano del linaje de David, que es el descendiente de Abraham, en el cual se cumple la promesa hecha a Abraham de que en su descendiente serán bendecidas todas las naciones, y que es Dios. El hombre es Dios. Porque los términos universales, tomados en concreto y no exacto, connotando la esencia en cuanto tal, se pueden decir de cada uno de los sujetos que tienen aquella naturaleza, que subsisten con los sellos personales en aquella naturaleza. Jesús es un hombre que es el Hijo de Dios. Santo Tomás nota incluso que si nos preguntamos si Jesucristo en cuanto hombre es una persona, hemos de advertir que si con eso se nos pregunta, al decir en cuanto hombre, que la subsistencia personal de Cristo proviene de su naturaleza humana, entonces diríamos algo falso, porque estaríamos diciendo que en su naturaleza humana concreta, según la que desciende de Adán y de David, tiene una persona que la tiene por haber nacido de Adán y de David, diríamos, y de María. Si la tuviese por esto, entonces estaríamos hablando de un sujeto personal que comienza a existir cuando nace Jesús y que es otro. Apóstasis divinas, no se habría hecho el verbo hombre, sí, en cuanto a su naturaleza humana le compitiese una subsistencia personal al hombre Cristo Jesús. Pero si queremos hablar no de la subsistencia en cuanto fundada en la naturaleza humana, sino de la subsistencia por la que y en la que la naturaleza humana de Jesús tiene ser, entonces tendremos que recordar que por la asunción de la naturaleza humana, esta naturaleza humana no es hipostática en sí misma, pero más que anhipostática, tenemos que decir que es en hipostática, es decir, que subsiste en el verbo que la asume. Entonces Jesucristo, que es un hombre, es una persona, la segunda persona, la Santísima Trinidad, que ha entrado en el linaje humano, naciendo de María. Por esto es madre de Dios. Si tuviese Cristo una subsistencia personal fundada en su naturaleza humana, María sería madre de Jesús, de Cristo. No sería madre de Dios. Pero si la humanidad de Cristo no en existiese, no fuese en existente en el verbo de Dios, en la generación, porque María no genera en virtud de su naturaleza humana, a Cristo en su naturaleza divina, porque en su naturaleza divina le ha engendrado el Padre Eterno eternamente. María, en virtud del Espíritu Santo, milagrosamente, pero de una forma, como dice bellísimamente Gregorio Nacianceno, la maternidad de María es a la vez de modo divino y de modo humano, porque lo tuvo 9 meses en su vientre, y Dios utilizó milagrosamente las facultades generativas de María. Y si esta carne y estos huesos de Cristo, esta naturaleza humana individualizada en la filiación de su madre, no tuviese su ser en el verbo de Dios, tampoco sería madre de Dios. Porque la relación va de persona a persona, la relación va de María, madre, a su hijo, que es el Hijo de Dios. Se puede decir que Cristo es un hombre dominicus, es decir, divinizado, hecho Dios. Y Santo Tomás aquí es muy preciso. No, de Cristo hay que decir que es un hombre que es Dios. Y porque es Dios se puede decir que todas las facultades de su naturaleza humana, su entendimiento humano, su voluntad humana, su sentimiento humano, su corazón, están penetrados de la divinidad que por la virtud de la unión hipostática le tiene la gracia creada incluso en plenitud. En él habita el Espíritu Santo como su propio espíritu y redundando de la unión hipostática está elevado a la aceptación en cuanto a su naturaleza creada, de la naturaleza divina, en plenitud, como fuente de todas las gracias, lo explicaremos más adelante. Pero, por tanto, no se puede decir que sea divinizado, sino que es Dios, hablando de Cristo como supuesto, como sujeto, o como hombre individual, que es el Hijo de Dios. Si es Dios, no es divinizado por participación, sería el adopcionismo, sería hijo adoptivo, es Dios. En este sentido, se puede hablar de las dimensiones de la naturaleza humana, hablando ya particularizadamente, diríamos, no como en supuesto unitario, sino de su sentimiento, de su imaginación, de su entendimiento creado, de su voluntad creada. Se puede decir que es homo dominicus en este sentido de naturaleza, pero no de supuesto. Todas las cosas que se pueden predicar del Hijo de Dios se deben decir de Jesucristo en cuanto hombre. Y a la vez todas las cosas que convienen a Cristo en cuanto hombre se deben decir del Hijo de Dios. Por esto se dice que el Hijo de Dios nace, padece, muere y resucita. Y Jesucristo dice de sí mismo, está hablando con lenguaje de hombre, hablando de los hombres, yo y el Padre somos la misma cosa. Y antes que Abraham existiera, yo soy. Y claro que no se puede decir, Cristo dijo que él, en cuanto a su naturaleza humana y en cuanto a su individualidad judía y davídica y nacido en Belén, en Nazaret, fuese parte de la divinidad, de uno en sentido panteísta, no sé si me explico, sino que dijo que era el Hijo de Dios, sencillamente. Es el misterio de la encarnación. Por él hemos sido formados. No sería correcto atribuir lo divino en cuanto tal a la naturaleza humana en cuanto tal. Decir que en Cristo lo humano es eterno. En Cristo lo eterno es temporal. No. Pero en Cristo, quien es eterno, vive en el tiempo. Es concretive, material inter sí, pero formalmente no. ¿Qué tiene que ver eso con el lenguaje? Pues que hay que hablar así, porque es como hablamos. Si no, miren una cosa, es el ejemplo que ponía San Cirilo contra los historianos y también contra los apolinaristas, se había puesto ya en tiempo San Atanasio. Miren ustedes, ¿quién aceptaría si tuviese una correcta noción de la naturaleza humana? Decir que entiende y razona por el acto del tacto o del gusto o del oído en cuanto a facultad sensible, no, ¿verdad? Y somos un solo sujeto sensitivo racional. Y si pusiésemos, como hizo el cartesianismo, las operaciones intelectuales separadas de las operaciones sensibles, no explicaríamos el ser humano. Pero si porque es un solo sujeto, el mismo idéntico idem ipse homo, dice Santo Tomás, es el que es consciente de que él siente y entiende, y de mí se homo, es que percibe y sentir aquí el diferente de Santo Tomás. Si de esta conciencia inseparable de que yo mismo soy el que toco, el que oigo, el que veo, el que tengo hambre y sed, el que tengo gusto al manjar, y yo mismo soy el que entiendo, pienso, discurro y razono, si de esto dedujese yo, que razono por la imaginación o por el tacto, sería empirista y diría absurdo, pensar que pienso sin sentir o que sintiendo entiendo. La distinción de las naturalezas, de las facultades y las operaciones sensibles e intelectivas Es algo sin lo cual no se explica el ser humano. No se explica el ser humano. Y sin esta distinción no se podría explicar que hubiese actos libres tampoco, porque todos los actos serían reflejos, que es lo que dicen los reflexólogos, pero son materialistas y por eso lo dicen. Sin una afirmación de dualidad de naturalezas, absolutamente inseparables. Claro está que en nosotros la naturaleza humana es una naturaleza unitaria y en la encarnación la naturaleza divina y la naturaleza humana no son una sola naturaleza, son dos naturalezas. Pero están tan unidas la naturaleza humana y la naturaleza divina en la unidad de hipóstasis de Cristo, tan unidas hipostáticamente en la unidad de sujeto, como en nosotros las facultades intelectivas y las sensibles. Y en esto hacía fuerza San Cirilo. Que así como hay que mantener la unidad del hombre y no confundir los sentidos con el entendimiento, hay que mantener, afirmando la distinción de naturalezas, pero hay que afirmar la unidad de Cristo. Y decir que así como en nosotros las facultades sensibles pertenecen al alma intelectiva, el lenguaje de Santo Tomás, en Cristo las facultades humanas pertenecen a la hipóstasis divina. Y eso es así, hablaba San Cirilo. Pero aunque tenga que definirme a mí como sujeto que entiende, el ser también el mismo sujeto que siente, y la unidad del supuesto no me autoriza a confundir cosas que son en su esencia diversas, aunque sean inseparables, en mi existencia humana, en mi vida personal, pues lo mismo en la unión hipostática. No se puede atribuir lo divino a la naturaleza humana, lo divino como tal a la naturaleza humana como tal, ni lo humano como tal a la naturaleza divina como tal. Hay que mantener la unidad de la persona, hipóstasis del Hijo de Dios hecho hombre, pero hay que evitar la confusión y la alteración de las naturalezas. Aunque sean inseparables en la unión hipostática, se mantienen en su diferencia de naturaleza sin confusión, como definieron San León, el Concilio en Calcedonia, y no había negado ningún doctor ortodoxo ni antes ni después. Es correcto, y se debe decir, y no faltaba más, es que Dios se ha hecho hombre. Porque verdaderamente el ser hombre se predica de Dios, conviene a Dios en razón de la unión hipostática. Pero esto no implica ningún cambio en la naturaleza divina. Dijo San León Magno, que dijo lo mismo que Calcedonia, pero de una forma tal vez, diríamos, lectura inmediata, más pastoral. Calcedonia tuvo que luchar con el problema de las escuelas en lucha y las terminologías y luchar contra el cristianismo, y la fórmula es muy bella y precisa, pero la carta de San León a Flaviano que comentamos aquí es bellísima. Dice: entra en este mundo el Hijo de Dios, y así como la divinidad no se disminuye, no se destruye por la misericordia, tampoco la naturaleza humana es aplastada o aniquilada como naturaleza humana por la dignación redentora. El hombre, al ser redimido, no queda triturado como hombre. Ah, porque eres hombre, la humanidad es pecadora. Viene Dios y deshumaniza la humanidad, la tritura. No, la redención salvadora en realidad es una de las cosas que destaca mucho la predicación del Papa contemporáneo y con mucho motivo y mucho fundamento tradicional. Y está en Calcedonia y está en San León. La gracia no destruye la naturaleza. La naturaleza la destruye el pecado, que es privación y desorden. Y la gracia que restaura la participación de la divina naturaleza en la naturaleza humana que la ha perdido, al redivinizarla, la rehumaniza. Y la humaniza más que nunca hubiera sido. Eso estaba en la liturgia del siglo V. Oh Dios, que creaste admirablemente la dignidad de la naturaleza humana y más admirablemente la has reformado. Concédenos, por el misterio simbolizado por la mezcla de esta agua y vino, que seamos partícipes de la divinidad de aquel que se dignó hacerse participante de nuestra humanidad. Pero claro, Dios no se ha dignado a hacerse participante de nuestra humanidad para decir, yo bajo aquí a esta pequeñez miserable de la humanidad porque es pecadora. Vengo yo y la oriento toda a Dios y por tanto los hombres van a quedar privados de la legitimidad de cualquier estimación de la felicidad conyugal o del amor a los hijos o del amor a la patria o de la obediencia a las autoridades civiles. Al traerles la fe, puesto que han sido tan soberbios en su sabiduría humana, es que ya no les nunca más podrán pensar filosóficamente. Esto es una tentación que la tuvieron los africanos, la tuvieron hombres grandes, de Tertuliano, etc., ¿no? Y el siglo pasado lo tuvieron los fideístas y tradicionalistas filosóficos, ¿no? Viene la fe y como que el hombre en su entendimiento soberbio se ha equivocado tantas veces, el que viene a la fe, aquí se acabó la metafísica, se acabó la ciencia, se acabó la antropología, se acabó la sociología, aquí no hay nada que pensar. El cristiano no tiene que pensar nada humano. Pues esto no es así. No es así. Lo que hay que darse cuenta es una cosa, que lo explicaremos en su día. Lo humano en cuanto humano no sería, así lo dice Santo Tomás, ni siquiera en Cristo Salvador, si no fuese por la presencia de la divinidad y la gracia divina que hace instrumento unido al Verbo de Dios de la misma naturaleza humana de Cristo. Cristo, que si no fuese hombre no nos salvaría, y que se ha hecho hombre para salvarnos a nosotros que somos hombres, y que restaura la dignidad de la naturaleza humana, y con su gracia cura las heridas del pecado y eleva a la naturaleza humana a la máxima dignidad posible. Sin esta dignación no destruye lo humano. Así como Dios, al hacerse hombre, es un descenso misericordioso, como dice bellísimamente el himno a Catistos, un tendre abaixar-se vers l'home, fue un tierno bajarse hacia el hombre, este nacer de la Virgen tan pura, dice el texto catalán, una traducción bellísima, fue un tendre abaixar-se vers l'home, aquest nasce de verse tan pura. Este descenso de Dios no desdiviniza a Dios. San Pablo incluso le llama kenosis, no en el sentido que Dios se anule, sino que realmente lo humano de Dios es nada, y Dios ha venido a hacerse hombre, que es forma de esclavo, forma de siervo. No seamos soberbios. Algunos piensan que Dios se encarnó porque, como quien dice, vio que ser hombre era tan importante que él dijo, yo también no quiero tener esto. Esto es una estupidez. Claro que ese hombre es muy importante. Si lo había creado la imagen y semejanza suya, por amor le había dado a la naturaleza humana que es imagen y semejanza suya, y por amor, pero es un bajarse. Sería bajarse aunque no hubiese pecado la humanidad. Porque entre Dios y el hombre hay una distancia infinita. Entre la naturaleza divina de Cristo y la naturaleza humana de Cristo, hablando formalmente en la línea de la naturaleza, hay una distancia infinita. Es herético decir que Cristo en su naturaleza humana es infinito. Decir que Cristo en su naturaleza humana es infinito, lo decían los iconoclastas, para rechazar toda imagen, toda institución en la Iglesia, toda encarnación. en nombre de que Cristo es infinito, pues destruyeron la vida religiosa, quemaron las imágenes, destruyeron las iglesias. ¿Me explico? Una cosa como los gnósticos y los idealistas actuales. La fe cristiana no tiene nada de negador de la realidad concreta e individual, a lo platónico, a lo gnóstico, y no tiene tampoco nada de inmergir, que bien es otra manera de destrucción de lo individual y de lo finito, inmergir lo finito como un modo de lo finito, un modo de los modos de la naturaleza en Spinoza, en los momentos del devenir dialéctico en Hegel, de tal manera que seamos una parte de lo absoluto y divino. Mire, una parte de lo absoluto y divino, en el sentido de Hegel o de Spinoza, no lo es ni Cristo en cuanto hombre. Cristo es Dios, pero en su naturaleza humana no es divino formalmente en su naturaleza humana. Pero así como al descender misericordiosamente a tomar la forma de siervo, haciéndose, anonadándose a sí mismo, tomando forma de siervo, por la dignación misericordiosa la divinidad no se altera ni se destruye, tampoco la naturaleza humana, por esta donación misericordiosa, no queda alterada. ¿Me explico? La naturaleza humana, al ser restablecida en su carácter de hijo de Dios, que quedamos orientados a la participación misma de la vida divina, esto no aplasta nuestra humanidad concreta. No aplasta. La negación de sí mismo como centro de soberbia y de egoísmo evangélica no es un nirvana budista. No hay nihilismo en la ascética y en la renuncia y en la pobreza cristiana. No, señor. El que renuncia a su vida la encuentra para la vida eterna. No tiene nada de aniquilación en sentido ontológico. La abnegación cristiana no es nihilista. Y la dignación misericordiosa ni hacia Dios finito ni nos destruye a nosotros para poder ser divinizados, porque entonces el precio de nuestra felicidad sería la desaparición como sujetos individuales, lo cual le ha parecido a tantas filosofías, nihilistas o no nihilistas, no le pasó a Verrones. Para que el entendimiento pues pudiese ser tomado en serio tenía que ser uno, porque lo que se entiende es la verdad y la verdad es una, y todos los entendimientos tienen que ser un solo entendimiento. El argumento de la negación del alma individual de Averroes es tremendamente actual, completamente significativo. No sé si me explico. Pues la incorporación del hombre por la gracia redentora al cuerpo místico de Cristo no le convierte en lo que sería el alma que no es individual personalmente del averroísmo, o un modo de la cogitación infinita de Spinoza, o un momento del movimiento del absoluto de Hegel. No sé si me explico, nada de esto, nada. Dios no se altera al dignarse entrar en el mundo para ser uno de nosotros, y nosotros al venir Dios a traernos de nuevo la filiación divina, no somos aplastados en nuestra humanidad, de modo que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la presupone como el sujeto que viene a perfeccionar, y la presupone y la perfecciona. La gracia presupone la naturaleza, como la perfección presupone el sujeto perfectible. Y así la fe presupone la razón natural, y la natural inclinación de la voluntad, las naturales inclinaciones de la voluntad, sirven a la caridad de abogado, según Santo Tomás. Bellísimo principio, ¿eh? Porque si no pensaríamos que al amar a nuestro prójimo como Cristo nos ha amado, esto se hace perfectamente. Si un marido deja de estar enamorado de su esposa, si el padre solo ama a los hijos, diríamos por Dios, pero no porque sean hijos suyos. Esto es una tontería, dicho así. No sé si me explico. Solo faltaría, tendría que ser uno kantiano y vivir en un formalismo de vacío, si una persona, que ha visto tantas cosas en el mundo de esto, que se sacrifica heroicamente por la madre, por los hijos, por los padres, lo cual pasa con menos frecuencia, y es más meritorio, según Santo Tomás, para que esto sea meritorio, con dignidad moral en Kant, y algunos pensarían con mérito cristiano ante Dios, tiene que ser que aquella hija que cuida a su madre haya perdido totalmente el sentimiento filial que tiene por ser su hija, y no ve a su madre como otra vez. No, esto se le hunde por completo. Y en la medida en que ame a su madre, porque su madre piensa que tiene menos caridad al prójimo de la que merece ante Dios. ¿Quién se lo creerá esto? El que, si alguien le explicaba esto a alguien así, es que está equivocado. Porque esto es contra San Agustín, es contra el Evangelio y contra Santo Tomás. Noten bien que Cristo, cuando pone el ejemplo de amor al prójimo, que pone un ejemplo de un señor que pasa por la, de un atropellado y lo cuida. Y más cercano, y se acerca al que sufre y ve, este señor, si no le cuido yo, va a sufrir. Y no hace una doctrina teórica sobre el amor universal a la humanidad, de tipo filantrópico. No, no tiene bien la parábola del buen samaritano. ¡Qué concreta es! ¡Qué concreta es! Pues bien, si una persona tiene muy próximo así a sus hijos, ¿no?, que necesita que él se afane para que no se despiste, o su madre que necesita cuidarla para que no esté desamparada en el mundo, pues y pensando, tiene más mérito que el buen samaritano porque no le conocía. Pues esto, dicho así, es una tontería. ¿Me explico? Porque así como la razón sirve a la fe, las naturales inclinaciones de la voluntad sirven a la caridad. En la suma teológica está eso. ¿Me explico? Y esto tiene que ver con el misterio de la encarnación que estoy explicando. Sale de esto. La divinidad no se altera por la encarnación, ni la humanidad es aplastada porque Dios haya tenido misericordia de nosotros. Pues no podrá más. No se debe decir de Cristo, este hombre ha comenzado a ser, sino si acaso el verbo comenzó tiempo a ser hombre. Pero este hombre, si podríamos decir este hombre ha comenzado a ser, Cristo no hubiese dicho con verdad antes que Abraham naciera yo soy. ¿Me explico? Todo eso está en una cuestión, una cosa tras otra. Yo les voy dando los enunciados y trato de hacer pensar el misterio que revelan estas expresiones, lo que ha pensado la tradición cristiana en torno a esos temas. Por esto dice Santo Tomás que si hablamos del supuesto y no de la naturaleza, decimos que este hombre que es Cristo es persona, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y según estas precisiones, se puede decir que Jesucristo, en cuanto hombre, ha sido predestinado a ser hijo de Dios. No porque Dios haya creado un hombre al cual después haya dado la filiación divina, sino porque Dios ha pensado en Cristo en orden a la salvación de la humanidad como Hijo de Dios. Por cierto que esta predestinación de Cristo a ser Hijo de Dios en cuanto hombre es máximamente gratuita. Porque si nosotros ahora quisiésemos pensar como si Dios hubiese pensado en un hombre personal humano en su naturaleza humana, independiente del designio de hacerse hombre el Hijo de Dios, que fuese tan, diríamos, en un mundo de posibles necesarios en el sentido de la Iglesia, tan bueno, que es el que más mereciese ser asumido por el Verbo, entonces estaríamos haciendo un disparate tan impresionante que para eso ya Cristo no tenía por qué encarnarse. Porque si antes de que se encarnase ya había la posibilidad de que ese hombre tan bueno que mereciese que esta naturaleza fuese asumida por el Verbo Eterno, esto es hablar incudensante y el historiano otra vez en el fondo se está pensando en Cristo como hombre antes de la encarnación. ¿Me explico? Y antes de la encarnación Cristo en cuanto hombre, antes de la encarnación todavía no es hombre el Verbo, y cuando el Verbo es hombre, este hombre en él descansa el beneplácito paterno: este es mi hijo amado en quien me complazco, y por él y en él nos comunica a todos los predestinados la economía salvífica, de modo que es el ejemplar, el principio y la causa de nuestra salvación. Y este es el misterio de Cristo, y en qué sentido Cristo, que es un hombre, que es Dios, que es hombre, no porque lo humano se haya elevado por sí mismo a Dios, ni haya merecido lo humano ser divino, sino porque Dios se ha dignado salvarnos haciéndose en lo humano uno de nosotros, lo cual en la Escritura tampoco, ni siquiera en la Escritura, no se dice con lenguaje mitológico, sino con lenguaje histórico. Se dice que no alargó Dios humano a los ángeles, sino al linaje de Abraham, el linaje de aquel al cual prometió que en él serían bendecidas todas las naciones. Sobre ese texto es el que se funda la definición de Calcedonia, que muy legítimamente lo dijo hablando de dos naturalezas, unidad de persona y hipóstasis, pero el fundamento bíblico, diríamos, de la ontología de la dualidad de naturalezas en Cristo es un texto histórico salvífico que está pensado desde la promesa hecha a Abraham, a Judá y a David. Así es el tema del canto de los hebreos. ¿Me explico, no? Bien, lo vamos a dejar aquí. Lo he explicado hoy, que era difícil, nos permitirá, sobre estos presupuestos, que volveré sobre ellos si conviene reiterarlos, repararlos, nos permitirá tratar ahora del sacerdocio de Cristo, del carácter sacrificial de su muerte, del carácter salvador y santificante de su resurrección, de que Cristo en cuanto hombre es elevado a la diestra de Dios Padre, es constituido Rey del Universo y cabeza de la Iglesia, y hablar por tanto también de la gracia de la capitalidad de Cristo como cabeza del cuerpo místico, que también es algo que se sigue de la unión, se sigue de esta predestinación de Cristo en cuanto hombre a ser Hijo de Dios, es decir, de esta dignación descendente y misericordiosa que trae como consecuencia el ascenso de Cristo en cuanto hombre a la diestra de Dios Padre. Bien, hasta otro día. Gracias.